Seguidamente escucharán ustedes a los chistulares del Gurecabilla de Zarauz interpretando el aurrescu, el baile señorial, el más majestuoso de todos los que poseemos en nuestro folclore.